unas semanas atrás se presentó un habeas corpus por unas internas detenidas en el penal, presas comunes, que habían sido torturadas. El juez Gastón Mercado, ante esta presentación, fue al penal, constató los golpes de los que fueron víctimas dos de las detenidas, incluso a una de ellas le rompieron los ligamentos del brazo, después empeoró, digamos, la lesión, está enyesada, tiene todo el brazo enyesado. A pesar de haber constatado además los golpes, los moretones y demás, el juez rechazó esta presentación, pero curiosamente en ese rechazo, además de reconocer la existencia de las celdas de aislamiento y justificar su existencia, recomienda al servicio penitenciario que deje de utilizar las prácticas denunciadas, con lo cual resulta, digamos, bastante llamativo y contradictorio. Claro. Esto ayer lo pudo constatar el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Esta es una más de las cosas que suceden ahí adentro del penal y que, digamos, con la presencia de Milagros Sala se puede hacer público. Pero las presas de la organización que están ahí junto a Milagro están muy cerca, están al lado de donde se encuentran estas celdas de aislamiento, y cuando uno habla con ellas cuentan cómo se escuchan los gritos de noche de las presas que son golpeadas. La otra vez a una la acostaron esposada sobre una chapa sin colchón, para que duerma ahí, y imagínate lo que es dormir con las esposas con los brazos esposados, sí, no, a la espalda sobre una chapa. No hay nada que justifique este tipo de prácticas, estándares internacionales prohíben estas celdas de aislamiento, y acá con total impunidad, no solo que no las cuestionan, sino que las justifican. Claro, a todo esto, bueno, que se está hablando tanto de derechos humanos ahora, ¿no? Y derechos humanos en el hoy también. Y te pregunto por el gobierno, ¿han tenido algún tipo de diálogo? ¿Han tenido algún tipo de reunión? ¿Han tenido alguna declaraciones, bueno, al respecto? ¿Ha hablado Morales? Mira, ¿ha dado algún tipo de explicación al respecto? La ONU ayer se reunió también con los funcionarios locales, estuvo con el gobernador, estuvo con integrantes del Superior Tribunal de Justicia, estuvo con el fiscal, el titular del Ministerio Público Fiscal de la Acusación, y basta con escuchar las declaraciones que hizo Clara Lange de Falcone, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, recordemos, exdiputada radical, denunciada por apropiación de un menor, que a la salida de ese encuentro dijo que el grupo de la ONU vino ya con una posición tomada, siguiendo los lineamientos de Zaffaroni y de Berbisky. Acá los medios, que son la voz del gobierno, digamos, hay un cerco mediático muy fuerte, cuestionando por un lado el hermetismo de la ONU, no entendiendo cuál es la lógica de los, claro, organismos internacionales también, y planteando que ellos venían con una resolución tomada. Por supuesto que vienen con una resolución tomada, la opinión 31 del 27 de octubre del 2016, no está sujeta a revisión. En esa opinión el grupo planteó que Milagros Sala debe ser inmediatamente liberada por parte del Estado Nacional, y hay que recordar esto, a ver, cuando la ONU emite su opinión, no lo hace en base a lo que le plantearon CELS, Amnesty y Andes, que es una asociación de abogados del noroeste argentino, en defensa de los derechos humanos. El Estado Nacional y Provincial tuvo que responder a ese requerimiento que hizo Naciones Unidas, y basta con leer la resolución de Naciones Unidas para verificar que el Estado Nacional tuvo la oportunidad de brindar información, y la brindó porque respondió y porque reconoció en esa respuesta, además, a las Naciones Unidas como grupo de trabajo y como organización internacional apta para opinar en la materia, porque además está reconocida en los tratados internacionales que tienen rango constitucional. De modo que plantear que este grupo de expertos internacionales emiten una opinión influenciados además por el ultra kirchnerista Horacio Berbisky y por Raúl Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la verdad que es desvirtuar la importancia que tiene este grupo, y que cuando hablan de Leopoldo López tiene toda la validez. Ahora, cuando hablan del caso argentino, lo minimizan y pretenden desvirtuar la opinión. Esto, Sabrina, que vos bien traes a colación, en su momento cuando apareció este comunicado, que era justamente el que la ONU planteaba, como que parecía que era inminente la liberación de Milagros Sala, porque esto iba a traer un costo. Incluso era un gobierno, como decís vos, que se ampara mucho en la cuestión internacional y la cuestión de mundo, y la ONU tiene toda una chapa, todo un significado grande en estas cuestiones. Se pensaba que la liberación era inmediata, pero evidentemente como que se analizaba la cuestión de costo político que esto le iba a traer al gobierno de Morales, incluso al mismo gobierno de Mauricio Macri. ¿Han decidido ellos correr el costo político justamente de no acatar esto? Y te pregunto, ¿cómo está esto en Jujuy? ¿Cómo se vive en Jujuy con toda esta cuestión? La realidad es que Jujuy es, te podría decir algo así como un mundo aparte. El cerco mediático que se vive en la provincia es altamente preocupante. No se escuchan voces que no estén fuera del discurso oficial. Trascendió a través de la García una conversación del secretario de Comunicación, García Goyena, en donde claramente señala que no, digamos, que cualquiera que no repite el discurso oficial de que Milagros Sala es una ladrona, no va a recibir pauta oficial, como si la pauta oficial pudiera determinar lo que tiene que decir el medio y no lo que corresponde, que es simplemente que se difundan los actos de gobierno. Y acá hay una complicidad también, esto se tiene que leer en un contexto político, acá hay una complicidad también del peronismo, lo voy a decir así. La única que ha expresado algo en relación a la detención de Milagros Sala fue Liliana Fellner, pero después todos los otros sectores se mantuvieron callados. Y esto también tiene que ver con lo que representa Milagros Sala en la provincia, que vino a romper con el bipartidismo y con los acuerdos históricos entre el radicalismo y el peronismo que han sometido a la provincia y que han permitido que Jujuy, al día de hoy, según datos oficiales, tenga un 42% de niveles de pobreza. Eso no es casualidad. Claro, claro. Y te quiero, si me permitís, sí. Te quiero dar un dato más. Lo que vivimos en la provincia de Jujuy, digamos, no solo están sufriendo esta persecución política a los integrantes de la Tupac Amaru. Ayer el grupo de trabajo también se reunió con integrantes de la sociedad civil. Allí estuvieron trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma, que fueron reprimidos el año pasado con balas de goma, y que ahora 5 de ellos son llevados a un proceso penal por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Estuvo Joaquín Quispe, recordemos que hace pocas semanas la policía provincial violó la autonomía universitaria, arrestó en forma ilegal a 2 estudiantes, uno de ellos estuvo desaparecido durante algunas horas. Esto, entre todo lo que pasó, quedó por ahí como un poco minimizado, pero tenemos en plena democracia un chico que estuvo desaparecido por algunas horas porque la comisaría negó su detención, y hasta que el rector de la universidad, perdón, el decano, no se comunicó con el ministro de Seguridad, ese chico no apareció. Que sufrieron apremios ilegales, y para volver a esto que yo te digo, el cerco mediático, acá la discusión que se pretendía instalar es si los chicos estaban tomando alcohol en la fiesta en la universidad o no. Claro, cuando vos tenés violación a la autonomía universitaria, apremios ilegales, torturas y la desaparición de una persona. Claro, Sabrina, parece que siempre la táctica es desviar el tema y discutir otras cuestiones, como en el caso de Milagros Salas, discutir si Berbisky es kirchnerista o no, si los que hacen la denuncia tienen una ideología de no sé qué. Fue un delito. Sí, más allá de eso, digamos. Pero en vez de discutir, bueno, no importa, no puede haber tortura ni ningún tipo de vejaciones como esa. No, a ver, una persona que está detenida está privada de su derecho a la libertad ambulatoria. Claro. Pues todos los otros derechos, estamos en democracia. Vos pensá que, a ver, fueron 3 diputados del Parlasur a visitar la Milagro hace 10 días. No le permitieron ingresar una carta firmada por todos los parlamentarios del Mercosur planteando que Milagro Sala era una presa política. Estamos en democracia. O sea, leen las cosas que le ingresan a Milagro y prohíben que le llegue determinado material. O sea, es una cosa que es una situación extrema, ya. es muy, muy grave. Sabrina, a propósito de todo esto, te pregunto, como decís, bueno, Jujuy es casi un mundo aparte, pero te pregunto cómo está la organización Tupac Amaru también con todo esto, porque sabemos que también fueron fuertes por afuera de la cárcel a justamente desmembrar la organización. ¿Eso cómo se encuentra en el día de hoy? A ver, la situación es muy compleja. Vos pensás que de un día para el otro hay 4.600 personas que se quedaron sin un ingreso y hay un nivel de persecución muy alto y mucha gente tiene miedo. No pueden salir con la remera de la Tupac a la calle por el alto nivel de estigmatización que sufrieron. Está como instalado que el integrante de la Tupac es un vago, es un chorro. Y vos hablás, el otro día hablábamos con una de las detenidas, y a ver, en la Tupac Amaru hay compañeros que trabajaban de 8 de la mañana a 12 de la noche, 2 de la mañana, pero no porque tuvieran que hacerlo, sino porque se trabajaba para atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Y no, o sea, lo único que tenía esta compañera, lo único que tiene es un auto, que además se lo secuestraron. Y que estén diciendo que uno se robó todo, que uno es un vago, y todas las cosas que uno escucha, la verdad que es muy doloroso. Sin duda. Sabrina, te agradecemos este contacto acá con Radionauta en la Ciudad de La Plata. Queríamos charlar un poco del tema, por las denuncias que se vienen haciendo, por el seguimiento del tema que venimos haciendo desde aquí, aunque en otros medios pareciera que la situación ya está dada, porque lamentablemente los medios también se han convertido hoy como en tribunal de justicia, ¿no? Y a partir de los medios se dictamina y ya se lleva adelante todo tipo de campañas que, claro, sabemos, tienen intereses que están por detrás de esto y no salen a la luz. Sí, nosotros te digo, hablamos de poder judicial, no de justicia en este contexto.